dignísimas autoridades, señoras y señores, mis queridos amigos. Entre las frases geniales de Fernando Villalón hay una que a mí particularmente me encanta y que además la considero cierta en cuanto al mundo del flamenco se refiere. La frase es esta: no lo dudéis, amigos, yo que he recorrido el mundo puedo aseguraros que el mundo se divide en dos partes, Sevilla y Cádiz. Fernando, sin quererlo, puso el dedo en la llaga de lo esencial andaluz, de lo intuitivo y hondo andaluz, de lo genial andaluz, el ángel y el duende. Para mí, el garbo, la donosura, la gracia, el ritmo, el compás, lo blanquiazul, la elegancia en suma, esto es, el ángel es Cádiz. Lo rojo, la sangre, el hondo misterio trágico, lo ancestral de la raza, lo hermosamente misterioso, esto es, el duende es Sevilla. Esto, que en pura teoría literaria y como principio o axioma andaluz resulta cierto, no es tanto al ahondar e investigar en la gente y su folclore. ¿Por qué sucede que el ángel y el duende están en continuos juegos y trasiegos, en continuas transfusiones y transustanciaciones? No es extraño que Cádiz pueda ser honda por alegrías y frágil por soleares. Como tampoco es extraño que los cantaores de Cádiz, un Pericón, un Manolo Vargas, un Beni o una Perla, puedan tener ángel pese al desgarro trágico de un Aurelio. Y que los de Sevilla, un Tomás Pavón, un Mairena, un Talegas o una Fernanda de Utrera, tengan duende pese a la sal que siempre tuviera en la voz por fiesta la niña de los peines. Lo que ocurre es que el equilibrio está precisamente entre Sevilla y Cádiz. Yo diría que está en Jerez, que equidista unas 100 coplas, o digo unos 100 kilómetros, de ambas capitales flamencas andaluzas. Este equilibrio armónico y artístico se halla también, y aquí queríamos llegar, en cantaores de sangre gaditana que nacieron en Sevilla, como el caso de Manolo Caracol, o que siendo nacidos en este rincón, crecieron, vivieron y se hicieron artistas grandes en Sevilla, como Tomás el Nitri, que arribara a Triana desde Arcos, como el Planeta desde Cádiz, el Fillo desde Puerto Real, Juan de Dios desde su isla de San Fernando, y desde Jerez, nada más y nada menos que la Serneta, o Manuel Torre, o el Gloria, o Antonio Núñez, el Chocolate. Siempre los cantes fueron y vinieron desde el barrio de Triana al de Santa María, desde el puerto del Guadalquivir a la Caleta, desde la calle Sierpes a la del Mirador, o viceversa, pero siempre pasando por Jerez de la Frontera. Aquí tomaron forma definitiva, se recrearon y adquirieron pureza y hondura. Siempre aquí los cantaores gitanos para la historia. Desde que Luis el de la Juniana, o el Cautivo, o Vicente Macarrón en el 18, desde el señor Manuel Molina, cuya vera efigie preside estas noches académico-flamencas, pasando por los Marrurro, o los Junquera, o Frijones, o la Serneta en el 19. A caballo, entre finales del 19 y el primer tercio del 20, Manuel Torre o el Gloria, y así hasta llegar al trío joven y estelar del eterno cante de Jerez, La Paquera, Terremoto y Chocolate. Trío gitano de cantaores paralelos al de los jóvenes ases gitanos de la guitarra en Jerez. Manolo y Juan Morao y Manolo Parrilla, triunfadores y protagonistas también de estos festivales de arte de España. Pero así como La Paquera y Fernando Terremoto pudiera decirse que son cantaores o intérpretes puros de los cantes de Jerez, sin mezclas ni contaminaciones, ni apenas dedicaciones a temas o formas que no sean los suyos, en cambio, en Antonio Chocolate se da el fenómeno de este equilibrio que venimos estudiando. Y ya tenemos en su cante la espuma y el ángel de Cádiz, junto a las fraguas y los duendes de Triana, rociado todo ello con la solera madre de Jerez. Y el resultado es un cantaor largo, hondo, redondo, completo, un cantador general que nos diría don Antonio Machado Álvarez, con incursiones geniales incluso en lo mejor del Levante andaluz, brisas flamencas de Málaga e incluso de Almería, recreando los tarantos de una manera genial, siguiendo la línea que impusiera Manuel Torre. Lo decía él ayer, llega mañana el cante. ¿El qué? La cosa es bien sencilla. Llegaban a Jerez desde Sevilla las viejas oleares de Triana, Debla de Utrera y de Alcalá Liviana, y los cantes de Fragua y los de Trilla, la petenera con la seguirilla y la caña y el polo y la serrana. A recibirles fue la bulería, el mirabrás, el tango, la alegría y los aires de fiesta y nochebuena. Y qué jaleo cuando el tren llegaba, y qué silencio cuando se bajaba sencillamente un hombre con su pena. En Jerez, amigos, se ha detenido y ha entrado el cante. Esto es el cantaor, o lo que es lo mismo, un hombre con su pena, con su propia pena, y mensajero y portavoz, voz de la tribu, de la pena y la esperanza de una colectividad. Un hombre que alguien ha definido como el cante mismo, un gitano nacido en el barrio de Santiago y bautizado en la pila de San Mateo, con una primera infancia jerezana, pero con una juventud y una madurez netamente sevillana, a donde arribó su familia hace 30 años, cuando él tenía solo 8. Allí en Sevilla, en honor de la verdad y de vida, hay que decirlo, sus años más difíciles, su alternar trabajos diversos, su escondida pasión y lucha interior entre el fútbol que le atraía y el cante que lo dominaba. Allí su entrañable unión artístico-callejera con el hoy su cuñado Antonio el Farruco y Pastorita, que en paz descanse, por las noches sevillanas, sus primeras fiestas, su primera radio, intervención en radio, su primer disco, su primera gira por España y América como cantaor de Carmen Amaya, sus distinciones que han sido numerosas, desde la plata de plata de Mayuela del Alcor, por ejemplo, a la elección de Antonio como famoso de Sevilla, o a una distinción especialísima y personal que le hiciera en 1964 su excelencia el jefe del Estado tras oírle cantar en El Pardo, hasta llegar hoy a este premio nacional de cante que le otorga con carácter nacional la Cátedra de Jerez. Antonio es uno de esos hombres, como dijera Lorca, que tienen el corazón en la cabeza, y por ello cantan con el corazón. Aunque a decir verdad, este gitano canta con todo el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la del pie, pasando por la maravillosa apoyatura expresiva de sus manos. De ahí su autenticidad, su transmisión emocional, su falta de ortodoxia a veces y sus intuiciones geniales, rayanas las más de las veces en un surrealismo mágico. Manuel Barrios es el gran novelista andaluz, otro gaditano afincado en Sevilla y amigo de Antonio Núñez, finalista de Nadal, con una obra que tiene el título que hiciera famoso Manuel Torre con su taranto, La Espuela, dijo de Antonio que era un cantaor enigmático, extraño y originalísimo, que tenía todos los duendes antiguos que él despertaba y que conseguía poner en la piel el escalofrío. Todo este cante está inmerso en dos grandes escuelas, y creo que él no me dejará mentir, en la escuela de Tomás Padón y en la escuela de Manuel Torre. Otra vez Sevilla y Jerez unidos por virtud de un cantaor genial. Y quiero referirme brevísimamente, para terminar, a unos defectos que a este cantaor le achacan un sector del público, y que defectos con los que yo no estoy conforme, y quiero hacer una pequeñísima defensa. Primero, le hablan de su falta de ortodoxia en algunos cantes de sus interpretaciones. Realmente, el aficionado apasionado minoritario, el flamencólogo o el erudito, exigen hoy a los cantaores un conocimiento profundo de todos los cantes y de todos los estilos, y además una pureza interpretativa. Es decir, comenzar un cante por un determinado estilo local o geográfico, o por un determinado estilo personal, hay que desarrollarlo y rematarlo dentro de ese mismo estilo, sin salirse, sin hacer incursiones en otros aires ni en otros matices. Es lo cierto que en alguna ocasión o en alguna interpretación, Antonio Núñez interpreta determinados cantes y hace incursiones, caza determinados cantes. Puede comenzar una soleá por Alcalá, seguirla por una soleá de Utrera y rematarla por una soleá de Triana. O coger unos aires de Alegrías o de Cantiña y empezarlo por las Cantiñas lebrijano-utreranas del Pinini, seguir por aires de Espeleta de Cádiz, unir por Romeras y rematar por Mirabrás. Indudablemente, cuando esto se hace con originalidad, con intuición genial, dentro del compás de la alegría que llevan esos aires, con ese sexto sentido que tiene el pueblo comunitario y solidario, lo aplaude y lo declara genial, entonces el pueblo incluso discute con el flamencólogo y con el erudito por ese quizás excesivo rigorismo formal que pudiera encartonar al cantaor en sus interpretaciones y que pudieran quedar así rígidas, monótonas, frías y con la cabeza por encima del corazón. Entonces, no vamos a entrar en discusiones, pero yo diría, voz del pueblo, voz del cielo y anda. En cuanto a la voz, algunos también ponen alguna pega al aire y a la voz de Antonio. A él mismo le encantaría tener una voz oscura, una voz más rota, más afillada. Sin embargo, él tiene rajo gitano y gusto interpretativo y el resultado es una preciosa voz natural o de pecho, laína, como dirían aquí en Jerez, pero enduendada y recta, muy recta, como la tuvieron Tomás Parón, genial, en su tristeza y en su derechura, y como la tuvo Rafael Ramos, el Gloria de Jerez. Otra voz de fuerza arrolladora, viril, laína, pero brillantísima y gitanísima. Entre esas voces de Tomás Parón y de Gloria está la voz de Antonio Núñez. Juan de la Plata dijo con acierto una vez que el prototipo de voz de este hombre era la voz canastera, la voz del gitano canastero a punto de perderse. José Antonio Blázquez matizó que tenía resonancias excelsas, surrealismos de música clásica. Y, finalmente, quiero decir que hay también un sector de la afición que por su vida de Antonio en Sevilla le ha tachado de falta de jerezanismo. Esto también, como lo anterior, es falso. Porque tener el corazón repartido entre dos tierras andaluzamente excelsas, una por sangre y cuna y otra por vivencias y gratitudes, no solo es hermoso, sino que le enaltece y le honra. Me consta, y lo he oído presumir de su jerezanía ante la prensa y ante los micrófonos de radio. Y él mismo canta una letra de Taranto a los cuatro vientos de la Rosa, donde dice, de verde oscuro ciprés, yo soy así de gitano, porque he nacido en Jerez, lo mismo que mis hermanos, y con esa gracia moriré. Y, para terminar, quiero hacerlo en verso, no con la cosa fría del erudito o del investigador, sino con el verso a punto de corazón, definiendo el cante de este ciprés gitano sevillano de Jerez. Media voz o grito abierto, el cante es queja, la copla, vida herida por tres versos. Desde el ruedo de la tarde a la noche de los tiempos suben hondos tercios, lances. Como un toro del chiquero, el buen cante salta al aire. ¿Quién me lo fija en los medios? Citar de frente es la clave, y la llave del misterio, el cante por naturales. Y la estocada en el centro, porque el cante es arte y parte la almendra del sentimiento. Desde la cima de la carne o de la cima del alma de un ciego amor, nace el cante. Cuando su arranque es de dentro, sube por dentro y araña los entresijos del cuerpo. Tiene voz de tribu errante, raíces, sonidos negros, duendes sueltos por la sangre. Cante pellizco en el pecho, cante nudo en la garganta, cante que levante el vello. Ese cante es cante grande, puro, hondo y por derecho, recio y rancio, llanto al aire, cante de verdad, concierto de ecos de terribles madres para guitarra y silencio. Muchísimas gracias. Le pido todos estos honores que me echa Antonio Murciano, tocayo mío. Claro, me pone en una responsabilidad que me tengo que entregar para ustedes, porque tanto ese libro de media hora, pues me ha puesto ya, es que me tengo que entregar. En fin, que yo vengo aquí a cantarle a todos ustedes y además a cantar muy a gusto a mi tierra, para demostrar el cariño que yo le tengo también a mi tierra, ¿no? Aunque yo esté criado en Sevilla. Pero resulta de que yo, en el agradecimiento de esta flamencología de Jerez, que no sé si, pues yo tengo mucho gusto y satisfacción de entregar una fotografía mía, que es la primera que he regalado. Ya regalaré en algunos sitios más, para que me tenga ya para la eternidad, a la cátedra de la flamencología. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y yo creo también que es muy bonita, y sobre todo creo que tú aquí muy sanamente estás peleando con tu cante, con el cante de Triana. El cante de Triana, la Torre de Mano a mano, eres de Triana. Eso. Muchas gracias. Y ahora para ustedes, me voy a sentar aquí un poquito con ustedes porque tengo que cantar muchas veces, ¿no? Y a luego cantaré de pie, de acostado, como queráis ustedes. Y ahora voy a hacer cante de pureza mío, y a luego cantaré el cante chico, el cante por fandango, lo que queráis. Vamos ya. No. eso. Thank you. y eran tan grandes. Mi pe, mi hijita, oh. empezar a cantar una malagueña, que yo creo que está muy cerca de nosotros, que es lo de Enrique el Mellizo, que cante Enrique. Y a continuación pues cantaré por Zoleá, cantaré el Taranto y voy a finalizar por Fandanguillo, ¿no? O ustedes quieran, o por Bulería no, porque viene el quien baile. Y entonces la Bulería es mono. Por Bulería es para que baile. Thank you. sangre española. Oh, Hace 3 días que yo no lo veo. Ay, ¿a dónde va mi muchacho? ¿O estará bebiendo o vino? Ay, ¿o estará por ahí? Borracho. ¿Cantamos una soleá? Sí. Hoy voy a cantar otro cante grande. Me puedo caer un pozo. De hondo que estoy cantando y voy a caer un pozo. Vaya, Parry. Tu cajitano. Cajitano. Lo yo siento de veras, ay, que lo que yo siento no de veras. Es quererte yo a ti y tanto, y no sé, amigo, compañera. Compañerita, en mi alma, alma, y tú no seas amigo, compañera. Ay, creo que no la Para finalizar esto, ya voy a sacar fuerza de las tripas. Voy a cantar el martinete con la debla. Ahí me orienta muchas cosas, ¿eh? Me voy a dejar ya. Yo estoy delgadito, pero me voy a dejar ya. Ay, ay, ay, ay, con el trin, trin. Ay, ay, en el barrio. Y marea, y años que no la veo. Ay, ay, nadie diga que lo ocurra esto que me está a mí pasando. Son deuda acá. Hermana,